Y estamos en una comunicación telefónica con Margarita, ella es referente del MOCAS. ¿Estás ahí? Sí, hola, muy buenos días. Buenos días, Margarita, ¿cómo te va? Muy bien, aquí indignado por todo lo que está sucediendo en la comunidad de Bajón. ¿Vos en este momento dónde te encontrás? Yo en este momento me encuentro en Buenos Aires por una misión que me mandó el movimiento. Digamos que estamos viajando a Bolivia. Pero bueno, estoy en contacto permanente con los comunidades del compañeros de la comunidad que vengo acompañando desde que comenzó, digamos, también viviendo con ellos en el lugar, ¿no? Contanos, Margarita, algo más. Ya sabemos los tremendos hechos del sábado. Contanos qué pasó en el día de ayer y en lo que va del día de hoy, si ha habido algún tipo de detención o de investigación al respecto. No, la verdad todavía no hubo nada. Sé que 6 policías se encuentran en la entrada, digamos, también custodiando un poco el lugar. Hemos llegado muchas comunidades vecinas, digamos, familias de las comunidades a acompañar a la familia y volver a construir nuevamente los ranchos, volver de vuelta, construir los corrales, volver los animales de vuelta que se habían ido a la ruta, ver cómo hacemos con el tema del pozo que han envenenado, ¿no? Entonces, curar los animales que también vienen heridos de balas cuando salen a pasear. Entonces, poder cuidar también los animales ahí en la comunidad, ¿no? Y hacer el apoyo desde todo sentido a la familia, ¿no? Que está viviendo una pesadilla prácticamente que viven en el lugar. Sí, la patota que comanda el delincuente, este empresario de Manaos, ¿es gente local? Mira, no se sabe porque ellos siempre andan encapuchados, andan siempre muchos en diferentes camionetas. Sabemos que ellos están, porque a 4 kilómetros de ahí del lugar, Orlando Canido tiene otra gran estancia a donde se van a guarecer ellos, ¿no? Orlando Canido, tiene un amante ahí en el Bajo Hondo, entonces también muchas veces está en la casa de ella. Bueno, ahí también varios que tienen mano derecha de él están también viviendo ahí en la comunidad, cerca de la comunidad de Bajo Hondo, ¿no? Entonces, las bandas armadas siempre que vienen a la comunidad vienen encapuchados, con todos con armas. Nunca prácticamente hablan para saber, pero sabemos que son, algunos son del lugar y otros no son del lugar, entonces como encapuchado uno muchas veces no lo puede reconocer. Bueno, la escalada de violencia está adquiriendo ribetes cada vez más escandalosos y los campesinos están pensando en autodefenderse. No, para nada. Nosotros vamos por parte de la justicia, vamos organizándonos, salir a la calle a denunciar, salir por los medios también que van haciendo conocer la lucha, poder hacer que la justicia de alguna forma también se haga presente. Nosotros pedimos la inmediata detención de él y del desarme de las bandas armadas. Nosotros vamos de alguna forma pacíficamente y construyendo como venimos construyendo de hace mucho tiempo, ¿no? A través del movimiento, la verdad, por manos propias, muchas veces no uno como organización no la puede hacer, ¿no? Ni tampoco debemos hacer esas cosas. Entonces, es decir, más violencia contra violencia, me parece que genera más violencia, entonces es poder ir pacíficamente, sí denunciando y saliendo a la calle como hacemos muchos años, ¿no? Es decir, denunciar públicamente, pero bueno, la familia, seguir acompañando a la familia, poder seguir construyendo nuevamente lo que han desarmado. El compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna, decía la información del sábado. ¿Tenés novedad de cómo es su estado de salud? Sí, él ahora se encuentra bien, está en Santiago Capital esperando ser operado para que les traigan la bala que tiene. Contanos, Margarita, ¿dónde queda más o menos y cómo es el paisaje en Bajo Hondo? Mira, el paisaje Bajo Hondo son el Monte Chaqueño, está muy cerca del límite de Santa Fe y el Chaco, es una comunidad de 4.000 hectáreas, son 7 familias de las que están viviendo y produciendo en el lugar. ¿Y es monte? Hay un monte, sí, después hay 500 hectáreas que Orlando Canido ha desmontado ilegalmente, pero sí, sigue habiendo mucho monte y mucha fauna también. Y perdón la ignorancia, pero esas 4.000 hectáreas están alambradas, ¿no? Hay una parte que es alambrado con gente armada, pero sí, después ya no está alambrada ahora. ¿Y hombre este, el delincuente este Canido, tiene algún tipo de documentación que acredite o presenta Mira, algo en la justicia? Nosotros, él se, dice ser el que ha comprado, pero no tiene ningún papel a donde haya comprado. Después nosotros en mes de marzo hemos tenido un diálogo con él y el gobierno, con abogados de él, representantes de él. La comunidad ha tenido un diálogo a donde se venía dando, a donde nosotros pedíamos que él obviamente se desarme sus bandas armadas. La jueza y jueces han llegado, gente del Estado han llegado a la comunidad para constatar de las cosas que nosotros estábamos diciendo, digamos, de los animales, de las casas. A él después le piden pruebas y bueno, y él nunca pudo mostrar eso. Entonces en el mes de julio él entra con 50 tipos armados de la ciudad de Buenos Aires a terminar el diálogo, ¿no? Y ahí es cuando rompe el diálogo con nosotros. Ese fue el primer ataque que sufrió la comunidad. Después de lo que se venía haciendo, sí, es el primer ataque que sufrió la comunidad. Bien, y ahora el sábado, este segunda escalada de violencia. Sí, este sábado, bueno, es cuando en realidad es físicamente, ¿no? Pero ellos ya venían, de hace 2 meses más o menos, lo vienen esperando en el camino, haciendo bajar punta de pistola. Los niños están sin ir a la escuela de hace 2 meses. Las, como te decía, las vacas vienen baleadas todos los días. Cuando van a cuidar las vacas también hacen tiro. Entonces, bueno, ahora se dio la situación de que ellos han entrado y han quemado nuevamente los ranchos y han disparado a un compañero de la cual hoy se encuentra en Santiago. Parece, Margarita, como un camino sin salida porque apelando a la justicia que no escucha y no teniendo otra alternativa más que resistir ahí aislados, le van a terminar matando todo el ganado y van a terminar con una situación más grave aún. ¿Ustedes están sintiendo la solidaridad del resto de los compatriotas? Nosotros estamos sintiendo mucha solidaridad de este último momento, de muchas organizaciones, agrupaciones, de que se han hecho presentes y digamos, a través de comunicados y a través de solidaridad. Sí, bueno, eso no es nada, digamos, que maten los animales, sino más bien nosotros no queremos lamentar ningún muerto, digamos. Claro, está bien. Margarita, ¿y ha habido también solidaridad internacional con esta situación? Sí, digamos, muchas organizaciones internacionales, bueno, nosotros pertenecemos a la Vía Campesina, de la cual también se han solidarizado los compañeros y están sabiendo, digamos, la situación de lo que está viviendo en la comunidad de Bajo Hondo, bueno, y mucha gente que se está enterando a través de los medios como ustedes, digamos, es decir, hay mucha también adherencia de los medios, ¿no?, de sabiendo de las cosas que está pasando. ¿Cuánto dista la comunidad de alguna ciudad cercana? Está a 80 kilómetros de la ciudad de Quimilí, a 280 de la capital de Santiago del Estero. Está bastante aislada. Sí, y está aislada de la capital, sería. Sí, y 80 kilómetros de Quimilí es una distancia. Y los chicos hace 2 meses, de esta comunidad, hace 2 meses que no van a la escuela, decís, y me sí, imagino... la escuela está a 1 kilómetro de ahí. ¿Y el resto de las familias que habitan esa zona? Y el resto de la familia también está atemorizada, ¿no? En decir, ver tanta gente armada, ver tantas cosas que no se veían antes. Bueno, los otros chicos sí están yendo a la escuela porque tienen ahí, bueno, claro. La comunidad está a 2 kilómetros del pueblito de Bajo Hondo, ¿no? Entonces, y bueno, y la familia no puede salir a buscar alimentos, digamos. Entonces, cuando cada vez que se iba, se hacía a través de la policía.